Entonces, Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a leer, hermano, el versículo 18 únicamente, que dice: cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Amén. Digámosle: Padre, gracias por tu palabra hoy. Ese es el momento en que tú nos educas, nos adiestras, nos preparas, Señor, para vivir la vida según tu voluntad, Señor. Para salir afuera a la calle, Señor, y vivir de acuerdo a lo que tú dices, Señor, y como tú dices que debemos vivir. Entregamos en tu presencia, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, las entregamos para que seamos entendidos esta noche, Señor. Entregamos delante de tu presencia estos minutos, estos momentos, segundos que siguen, para que nos hables en tu palabra y para que nos bendigas con ella el día de hoy. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, Padre. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Confieso que tuve un problema cibernético. Ahorita me di cuenta que no había bajado el bosquejo aquí al celular, y cuando fui a bajarlo, no bajó. O sea que no tengo ninguna nota aquí conmigo. Entonces, me disculpará si me equivoco en alguna cita o algo así que le dé, ¿no? Porque voy a tratar de decirlo de memoria de lo que preparé y lo que me acuerdo de lo que preparé, ¿no? Gracias a Dios estoy joven, y como soy joven, todavía tengo una muy buena memoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerdo que leí la última parte del capítulo 12, ¿verdad? Donde dice, el versículo 32, que dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es un mandato del Señor, ¿verdad? Un mandato a vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Él dice. Nadie tiene derecho ni a quitarle ese mandato de Dios, ni a ponerle nada a eso que Él ha mandado. Entonces, ni más ni menos, lo que el Señor mandó, eso es lo que hay que hacer. Pero el capítulo 13 entonces nos enfrenta a una realidad, ¿cierto? Y es que van a aparecer en nuestra vida personas que van a tratar de que esto no sea así y de que no guardemos ese versículo 32 como él está escrito. ¿Ven? Vuélvalo a leer. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Va a aparecer gente así. El capítulo 13 nos va a hablar de tres tipos de personas que van a aparecer a tentarnos, que van a venir a tratar de hacer que le pongamos o le quitemos al mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, ahí nos nombra en primer lugar a los falsos profetas. Después nos habla, versículos más adelante, nos sigue hablando acerca de gente que amamos. Y luego, en tercer lugar, nos va a hablar de personas del común. Entonces, en función de organizar mejor lo que quiero decirles, no vamos a comenzar hablando en ese orden que les acabo de dar, sino que vamos a hablar al revés. Vamos a comenzar con la gente del común y luego vamos a terminar con los falsos profetas. Amén, hermano. Entonces, si se fija, por favor, ahí en el capítulo 13, en el versículo 12 en adelante, dice: si oyes que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si parece verdad, si se comprueba que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente dirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella haya, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Ahí está. Note entonces el verso 13 cuando hable que ha salido de en medio de ti hombres impíos, ¿no? De en medio del mismo pueblo de Israel iban a salir hombres impíos. Usted lee eso en hebreo allí, ¿verdad? Ahí no dice hombres impíos. Literalmente dice hijos de Belial. ¿Ah? Si lo lee allí, dice que ha salido de en medio de ti hijos de Belial que han instigado, ¿no? ¿Cierto? Sino que bueno, ahí los traductores lo vierten hombres impíos. Y ellos saben más que yo y que cualquiera de nosotros. Entonces, eso está correcto, así se debe traducir entonces. Pero no deja uno de llamarle la atención que cuando venimos al Nuevo Testamento, una revelación más completa que esta, nos encontramos que Belial es un nombre que se le da a Satanás, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ha leído 2 Corintios, si no estoy mal, capítulo 6, versículo 15, cuando dice que qué armonía, qué concordia, qué comunión tiene Cristo con Belial? Y ahí Belial, cuando usted lee Belial, quiere decir Satanás, el diablo. Entonces tenga en cuenta ese detalle para algo que le digo más adelante. Pero ahí dice, no dice hombres impíos, sino dice hijos de qué, de Belial. Y entonces esos hombres impíos aparecen de en medio del pueblo de Israel, aparecen para instigar en el mismo pueblo de Israel, entre sus mismos hermanos, sus mismos compatriotas, la adoración a dioses falsos. Ahora, Moisés instruye y les dice: bueno, cuando ustedes se enteren de eso, de que eso está pasando, pues ustedes deben inquirir, versículo 14, deben hacer varias cosas, ¿no? Inquirir, deben inquirir, quiere decir investigar, deben buscar, deben preguntar con diligencia, porque lo que se viene es duro, ¿no? Entonces no pueden ir tomando decisiones a la ligera y nada más, sino que si se oye ese rumor de que algún hombre malo, algún hombre impío se ha levantado para llevar al pueblo tras dioses falsos, primero se debería investigar con diligencia qué era lo que había ocurrido, ¿no? Dice Moisés. Dice: y una vez entonces se haya descubierto la cuestión, entonces viene una sentencia bien fuerte y dice: esa ciudad que cayó en esa apostasía, esa ciudad que se dejó llevar por esos hombres impíos, esos hijos de Belial, esos hijos del diablo, entonces esas personas, esas personas deben morir. Toda la ciudad debe ser arrasada, todo debe ser destruido, todo debe ser quemado, dice él, ¿no? Sentencia bien fuerte, ¿no? La radicalidad. Eso se oye extraño para nuestra mentalidad, ¿no? Diríamos, uy, eso es duro, ¿no? Bueno, ahora nosotros cristianos del Nuevo Testamento, pues eso ya no aplica, ya no hay que matar a nadie, ni hay que quemar nada, ni nada de esas cosas así, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero sí aplican otras cosas. Pero antes de decirle eso, quiero decirle en primer lugar, fíjese, que ahí habla de los hijos de Belial, ¿verdad? Porque aquellos que instigan a sus hermanos a rebelarse a Dios no pueden recibir otro nombre. Aquellos que en medio de una congregación cristiana se levantan ¿para qué? Para llevar tras otros dioses, tras el pecado y tras la maldad a otros creyentes, no merecen otro nombre que hijos del diablo, que hijos de Satanás, son verdaderos hijos de Satanás. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, como ya le dije, no, con estas personas pues ya no hay que matarlas, ni apedrearlas, ni nada de esas cosas. Pero sí nos instruye claramente el Evangelio qué hacer con ese tipo de personas, ¿no? Porque existieron en el tiempo de Israel y siguen existiendo hoy día personas que quieren llevar a otros a rebelarse contra Dios tras la apostasía, que quieren llevar a otros al pecado. Y la Biblia provee, el Nuevo Testamento provee instrucción sobre esos casos, ¿no? Entonces quiero que mire algunos textos del Nuevo Testamento conmigo. Ya le dije que si me equivoco, por favor me ayuda, me colabora. Y no se burla ni nada, ¿sí? Solo me tiene paciencia. Pero venga conmigo primero a Primera Carta a los Corintios, el capítulo 5, para que vea qué nos instruye a hacer ahora el Nuevo Testamento con hijos del diablo, hombres impíos que están tratando de desviar a otros del camino de la verdad. Capítulo 5, el versículo 11, mire lo que dice allí, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¿Se fija, hermano? Fíjese lo que viene allí, ¿no? Entonces, no se junten. Número uno, no se junten. No tengan comunión con ninguno que llamándose hermano. Note que no es un hermano. Él se hace llamar a sí mismo hermano. Él dice que es un hermano. Él se cree un hermano. Pero sus hechos dicen otra cosa distinta. Entonces dice, con ninguno que llamándose hermano, número uno, sea fornicario. Número dos, sea avaro. Número tres, sea idólatra. O maldiciente, o borracho, o ladrón. Y dice, con el tal, ni aún comáis. Entonces mira, ahí solo en ese versículo hay dos cosas que se deben hacer contra aquellos que dentro de la congregación están buscando llevar a otros hacia el pecado, llevarlos hacia la apostasía, llevarlos a rebelarse contra Dios. Dice, número uno, no se junten con él. Número dos, no coman con él. Pero eso no es suficiente. Sino que si sigue leyendo, el versículo 13 dice otra cosa sobre ese tipo de personas. Y dice, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Pero ahora dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo llama a ese que llamándose hermano insta a la fornicación, a la avaricia, a la idolatría, a la maledicencia, a la borrachera, al robo? ¿Cómo lo llama? Dice, es un perverso que hay que expulsar de en medio de ustedes. Ya no hay que matarlo, ¿verdad? Pero sí hay que actuar con radicalidad frente a esa persona. Decirle, hay que sacarlo. Obvio, previo un proceso, previo una investigación, previo un inquirir con diligencia, previo un preguntar con diligencia para no ir a cometer un error, ¿verdad? No ir a cometer una injusticia, obvio que hay que hacer eso. Pero una vez comprobado, un hermano que es un instrumento del diablo en la iglesia, que es un verdadero hijo de Satanás en la iglesia, instigando a otros al pecado. Una vez comprobado eso, lo que hay que hacer es expulsar a esa persona de la iglesia. Hay que hacer respetar la iglesia del Señor. ¿Amén? Pero ahora fíjese también otro texto bíblico. Yo tenía varios, pero solo me estoy acordando de unos. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 3. Quiero que mire conmigo, ahora vamos a mirar el versículo. Ay, no es ese. Bendito sea Dios. Sí, ve, ya empecé. Pero sí hay uno que me acuerdo. Segunda de Juan 10. Segunda de Juan 10, fíjese ese texto. Segunda de Juan 10. Y si usted me pregunta qué capítulo, lo voy expulsando de la iglesia. Porque Segunda de Juan solo tiene un capítulo, ¿no? Ahí tú. El versículo dice, mire, miren la radicalidad aquí nuevamente, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué hay que hacer? Recibirlo en la casa, sentarse con él a tomar tinto, ¿sí? Abrazarlo, decirle, ay, tenemos que entenderte, ¿sí? ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y dice, ni lo saludéis. Quítele el saludo. ¿Ven? No, ni siquiera lo saluden. Esa es la radicalidad. ¿Y por qué tan radical? Pues porque, como dice el mismo evangelio, un poco de levadura le duda toda la masa, hermano. Y hay que ser radical en ese caso. Este es un primer tipo de personas, ¿verdad? De las que nos habla Deuteronomio 13. Pero hay otra también allí, como ya le dije. Hay otra, Deuteronomio 13. Mire lo que dice allí. El capítulo ahora, el capítulo 13, el verso 5, que dice, si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo a otro de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto en casa de servidumbre. Y para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Ve? Aquí hay otro segundo grupo de personas, que son los seres queridos. Aquí en la lista está, si lo nota en el versículo 6, el hijo de tu madre, o sea, tu hermano, ¿cierto? Tu hermano de carne, tu hermano de sangre. Dice, si tu hermano de carne, tu hermano de sangre, luego viene, o tus hijos, o tu esposa, y luego termina, o un amigo íntimo, o tu gran amigo, te está instando, te insta a que te apartes de Dios. Está diciendo ahí Moisés, ¿verdad? ¿Qué debía hacer el israelita? Número uno, no le consentirá, es decir, no cederás a él. No consentir en no ceder, dice, ni lo oirás, ni le prestarás oído. Número dos, número tres, ni tu ojo le compadecerá, no le tendrás misericordia. Tres cosas, no consentirás con él, no lo escucharás y no le tendrás misericordia. Eso es lo que debía hacer. Y esa persona que fue en secreto a decirme, camine allí, camine, se aparta de estos dioses, camine esto por aquí. Esa persona debía morir apedreada, y el primero que tirara la piedra debería ser aquel a quien éste instó al pecado, a desviarse, a la maldad. ¿Me hago entender, hermanos? Eso era. Ahora, fíjese, esta enseñanza tiene un paralelo en el Nuevo Testamento también. Nos encontramos que muchas veces los que más tropiezos son para nosotros en el seguimiento de Cristo, en nuestra propia familia. Son ellos los que más nos impiden, los que más obstáculos nos ponen, los que más difícil nos hacen la vida en cuanto a nuestra relación con Dios. Gente que amamos, gente que queremos. Jesucristo lo dijo, él no lo advirtió, no lo dijo. Lea conmigo Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, verso 34. Mateo 10, 34, si no estoy mal otra vez, ¿no? Sí, señor, ese sí era. Mateo 10, 34 dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué palabras inquietantes esas, ¿no? Ahora fíjese, dice, porque he venido para enfrentar al hombre contra su padre. ¿Ah? A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y serán enemigos del hombre los de su casa. ¿Se fija? Ahora, esa enemistad, ¿por qué viene? Esa enemistad, ¿por qué va a venir? ¿Porque yo le robé a mi hermano? ¿O le mentí a mi hija? ¿O estafé a mi amigo íntimo? Por eso iba a venir esa división. ¿Esa fue la división, la guerra que vino a traer Cristo? No. ¿A qué se refiere este texto entonces? A que por usted vivir los valores del Evangelio, vivir la vida de Dios, vivir la santidad de Dios, los primeros que van a ser sus enemigos van a ser los de su propia casa. ¿Lo sabe o no lo sabe? Amén. Así funciona, así es, Jesucristo nos lo advirtió. Subraya el verso 36 que dice, y serán enemigos del hombre los de su casa. Ellos mismos serán. ¿Ve? Y eso, tenemos historias de esas muchísimas, ¿no? Ay, si quieren le llevo el catre para la iglesia, no sé qué. Todo eso que dicen, ¿verdad? ¿Y quién se los aguanta cuando no hacemos lo que ellos quieren? Porque lo que ellos quieren es pecado. Lo que ellos quieren es que hagamos maldades. Lo que ellos quieren es que nos comportemos como ellos y seamos como ellos. ¿Quién se los aguanta, no? Y entonces uno le toca sufrir a veces y le toca ser perseguido por su propia familia porque está viviendo los valores del Evangelio, ¿no? Pero ese hecho que allí dice Moisés, bueno, no importa si es tu hijo, tu esposa, no importa si es tu hermano, tú serás el primero en apedrear. Tú serás el primero en lanzarle la piedra. Si te instó contra Dios, si te instó a rebelarte contra Dios, ese detalle quiere decir que Dios debe estar primero en nuestra vida, por encima de nuestros familiares, y eso también tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Jesús también nos lo dijo, ¿cierto? Si usted sigue leyendo ahora el verso 37, mira lo que dice Jesús, muy parecido a lo que está diciendo allá Moisés, dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Tremenda exigencia esa, ¿verdad? A ver, examínese, dice el Señor. Si usted ama más a sus padres que a mí, usted no me merece. Si usted ama más a su hijo, a su hija que a mí, pues que usted no me merece. Es decir, si está dispuesto a pecar por ellos, si está dispuesto a abandonarme a mí por ellos, si está dispuesto a rebelarse contra mí por ellos, usted no me merece a mí. Esas son las palabras de Jesús. Ya no hay que matarlos, gloria a Dios, ¿verdad? Ya no hay que levantar una piedra y vamos a apedrear a mi mamá. Imagínense uno apedreando a la mamá. A la suegra tal vez, sí, pero. Parece que hoy no vino, hoy sí puedo decir, ¿sí? Ah, pero vino usted, pues usted no dice nada. ¿Qué tal uno? A la suegra. Pero hermano, imagínese uno, pero el Señor dice algo que es muy duro y dice, bueno, si ellos te instan a pecar, si ellos quieren que te rebeles contra Dios, si ellos quieren que sirvas a otros dioses, tienes que amarme a mí primero. No consentir con ellos, no escucharlos, no cederles a sus pretensiones. Aunque eso te cueste lágrimas, dolor, tristeza, no puedes hacer esas cosas. Porque tienes que amarme a mí primero, porque si no me amas a mí primero, no me mereces, no mereces. ¿Eh? Y también lo dice de otra manera, pero muy parecido, en Lucas, el capítulo 14. Ah, busque el Evangelio de Lucas, el capítulo 14 ahora, Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. El verso 26, ¿no? Allá dijo, no es digno de mí, no me merece esa persona. Pero aquí lo dice de otra forma, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí ya usa un hebraísmo, ¿no? No es que hay que odiar a la mamá, ¿no? Y al papá, porque ahí dice, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, entonces cualquiera que lea así sin entender, dice, oh, Dios me manda a odiar a mis padres, Dios me manda a aborrecerlos. No, es un hebraísmo, ¿verdad? Y quiere decir amar menos, amar menos. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, si vienes a mí y no amas menos a tu mujer, a tu papá, a tus hermanos, aún tu propia vida, ni lo intentes, no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a eso, no puedes ser mi discípulo. No puede. Pone dura la cosa, ¿verdad? Qué cosa pesada esa, qué exigencia tan fuerte hace Jesús, ¿no? Uno no puede equivocarse, pensar que es cristiano y que va a ser cristiano y que puede poner a Dios por ahí en el rincón de su vida, en la última parte, y seguir llamándose un hermano, seguir llamándose un hijo de Dios. No puede hacer eso. Si no es primero, dice Jesús, no es digno de mí, no me merece. Si Jesús y Dios no es primero, no puede ser mi discípulo, dice. Está muy claro eso, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, porque muchas veces estamos dispuestos a pecar, a rebelarnos contra Dios por una persona a la que amamos mucho. Estamos dispuestos a dejar nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad a Dios, por alguien que amamos mucho. Y eso es un error. Eso es un error. Así a usted no le parezca, pero es un error. ¿Usted sí nota? Ya van dos tipos de personas, ¿no? La gente del común. Hay gente del común dentro de la iglesia que quiere instarnos a pecar, a rebelarnos contra Dios, a servir a otros dioses, quiere instarnos a que no hagamos lo que Dios quiere. Y ahí es muy clara la dirección del Señor. No lo saludes, expulsa a esa persona de la iglesia, no te juntes con esa persona. Luego, número dos, están nuestros seres queridos, incluyendo amigos, ¿no? Amigos entrañables. Entonces decimos, no, vienen, nos dicen secretamente, ay, camine allí, ay, eso no vaya, ay, eso abandone, ay, eso, ¿quién le dijo a usted que eso era así? Ay, usted no tiene por qué obedecer eso, ay, usted no tiene por qué hacer esto y lo otro. Y a veces, entonces, caemos porque amamos más a esas personas que a Dios. Pero el verdadero creyente, aunque le toque sufrir, primero el Señor, primero las cosas de Dios, que la gente que amamos, aún la que amamos entrañablemente. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, ese amén se dice muy rápido, pero vaya pues usted a poner eso en práctica para que vea. Ahora, el tercer grupo de personas que nos habla es Deuteronomio. Ah, sí, ve, que tengo buena memoria, sí, ¿verdad? A pesar de mis 38 años. No, buena memoria. El tercer grupo de personas son los falsos profetas. Y dice ahí, cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente en sueños y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal vidente en sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o adivino de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí, ahora viene ¿quién? El falso profeta, ¿no? Moisés dice, puede que aparezca un profeta, ¿no? Y ese profeta diga algo así como, Dios dice tal y tal cosa. Y para probar que eso es verdad, bueno, lo que Dios dice es que hay que apartarse de él y ir a servir a Baal, o vámonos todos a fornicar. Dios dice eso, y para probar que es verdad, aquí tienen este milagro, este prodigio, esta señal, hacen así tal. ¿Verdad? Dice que aparecería alguien así, dice. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí Moisés, ¿qué dice Moisés que hay que hacer? Entonces, verso 13, específicamente el versículo, ahí, específicamente el versículo 4, ¿qué hay que hacer? Es una afirmación de la lealtad al Señor, cuando dice, en pos de Jehová vuestro Dios, número uno, andaréis, número dos, a él temeréis, número tres, guardaréis sus mandamientos, número cuatro, escucharéis su voz, número cinco, a él serviréis, número seis, a él seguiréis, y número siete, hay que matar a ese profeta. Esa es muerte para acá y muerte para allá. O sea, lo que hay que recalcar es la radicalidad con que había que tratar ese tema. Ahora, como espero se haya dado cuenta, no hay que ser así de matar a nadie, pero la radicalidad va en estar listo a apartarse esas personas. Una especie de muerte, ¿eh? Separarnos, apartarnos de ellos, por más amor que les tengamos. Pero aparece esto. Ahora, ¿hubo falsos profetas en esa época? Los hubo en la época de Jesús y sigue habiéndolos hoy día, ¿no? Gente con alguna autoridad, líderes, podríamos decir, que están instando a la gente o instan a la gente a abandonar la correcta lealtad, la correcta fidelidad a Dios. Amén, hermano. Recuerde que allá el versículo 32 del capítulo 12 dice que a Dios se le sigue como Él quiere, sin quitarle ni ponerle. Si va a seguir a Dios es como Él manda, sin quitarle ni ponerle. Entonces aparece el profeta y dice, no es así, no sea legalista, no sea religioso, no sea extremista, es que también son exagerados. Aparece a decir eso. Y lo más engañoso no es lo que dice, sino lo que logra hacer. ¿Y qué es lo que logra hacer? Milagros, prodigios, señales. Ahora, entonces note, un falso profeta hasta ahora, vemos aquí, tiene dos características. La primera, insta a la gente a una adoración incorrecta de Dios. Hay una forma correcta de seguir a Dios, pues ellos la desvirtúan. Y número dos, la segunda característica de un profeta sería que puede hacer milagros. Que es lo más engañoso de todo. ¿Cuál es la lógica de la gente que es la lógica del diablo? La lógica de la gente es, si hace milagros es porque es de Dios. No le ponga. Y yo quisiera que usted hiciera una plana ahí, repitiera unas 10, 20 veces ahí, que el hecho de hacer milagros no implica necesariamente que una persona haya sido enviada de Dios, sea un mensajero verdadero de Dios. Anóteselo unas 10, 20 veces, ¿oyó? Y métaselo en la cabeza. Porque eso es lo que más está engañando a la gente hoy día. Aparece un fulano, hace prodigios, señales, ¿ah? Las que no las hace se las inventa, las actúan, las tragiversan, pero el caso es que las hacen, ¿no? Y luego se para en el púlpito de una cosa que él llama iglesia, le puso un letrero y decía iglesia, y empieza a guiar a la gente a una adoración incorrecta de Dios, a servir a falsos dioses. Y como hizo milagros antes, la gente le cree todo lo que dice, todo lo que diga, se le cree al personaje. ¿Nota cómo es la estrategia del diablo? ¿Sí o no? Entonces miren, los milagros pueden ser solo teatro, ¿yo? Cuando le decían a uno hace años que eso, que cuando venía, como, o sea, decían algo así como que los impíos sobre todo decían, no, decían, cuando uno estaba evangelizando, decía uno, decía, no, pero Dios sana. Ellos decían, que eso es puro teatro, decían. Eso es que a la gente le pagan, dice. Y no están muy lejos de la verdad, ¿oyó? No va a decir uno que siempre, eso es, que le pagaron a alguien para que pasara allí. Pero hermano, yo cada vez lo creo más. ¿No? Bueno, a la gente la preparan, ¿no? Y dicen, bueno, usted pasa, va a decir esto, va a decir lo otro, y aquí está su billete. No le cuento yo esa ocasión, que ahí fue cuando dejé creer en esas cosas, que me dice una señora, venía uno de esos sanadores famosos, y entonces, a ese sanador famoso le gusta que le armen un coro de unas 2000 personas, ¿no? Y entonces, claro, cuando el tipo venía, hicieron una convocatoria, entonces dijeron, no, que necesitamos quienes canten para el coro aquí del ungidazo y todo eso. Bueno, entonces se fue la hermana para allá. Y sí, los ensayos y todo. Y la hermana me lo contó, me dijo, hermano, yo no fui allá porque una noche de esas que estábamos allá en esos ensayos, alguien se paró allá y nos dijo, bueno, cuando el pastor haga, los primeros que tienen que caerse son ustedes, ¿oyeron? Así le dije. Y la hermana dijo, yo por allá no fui, hermano. Entonces, eso que los no cristianos dicen a veces, que es que eso de sanidades es que les pagan, es puro teatro. No, no crea que eso esté muy lejos de la verdad. Entonces, los milagros pueden ser puro teatro. Pero también puede ser que Satanás los haga. No sé si usted ha leído en Apocalipsis cuando habla de demonios que hacen señales, que hacen prodigios, demonios que hacen milagros. Léanlo en Apocalipsis, si no estoy mal, el capítulo 14. Ahí dice, habla de sus demonios. Y también los hace Dios. Obviamente Dios hace milagros. Pero ¿cómo sabe usted que un hombre está haciendo milagros de parte de Dios? El mensaje. ¿Está esa persona guiando a la gente a la adoración correcta y verdadera de Dios? ¿O no lo está haciendo? Pues si no lo está haciendo, es un falso profeta. Usted debe cerrar sus oídos. Usted debe apartarse. Usted debe apagar el televisor. Debe apagar la radio. Porque es un error, hermano. Entonces, hoy no tenemos a Baal, a Astarte. No tenemos a los dioses cananeos, de los cuales nos habla este texto. Pero tenemos otros dioses hacia los cuales algunos hombres que hacen milagros están llevando a la gente, guiándole una adoración incorrecta. Está el dios de la prosperidad. No. Entonces, ese es el dios favorito de muchos hoy. La prosperidad que encierra todo un paquete, ¿no? Sanidad total, riquezas. Sofía Vergara, no sé, o alguna de esas así parecidas, fama, poder. Entonces, se han fabricado un dios así, y muchos predicadores hoy, si se les puede llamar predicadores, están llevando a la gente hacia ese dios, a que adoren ese dios, a que crean que ese dios es Jehová de las Escrituras. Los están encauzando, encaminando hacia eso. ¿Eh? Cuando usted se da cuenta de eso, ya usted sabe que así esa persona haga milagros, es un falso profeta. ¿Amén? Domingo estuve hablando con un señor aquí que me dijo que él trabaja en una cosa de aire acondicionado. Y le manejan el aire acondicionado a una iglesia que queda por la 68. Ahí el antico de... No le voy a decir dónde. El antico de la 3. Ahí queda. Y él empezó a hablar ahí que él tiene... Como él es de esos que están arreglando el aire acondicionado allá, que él tiene el contacto con los duros de allá, pues. Porque ellos son los que le dicen qué tal. Y que ellos le cuentan que allá hay gente que dona 70 millones de pesos, por ejemplo. Sí. Me dijo, no, pastor, y yo apenas oigo a ese pastor ahí y yo lo veo en televisión, yo paso eso porque no, ya eso me desagrada. Y yo, me dijo, y yo, mejor dicho, yo ya sé de qué va a hablar siempre, antes de que empiece a hablar. ¿Eh? Ese hermano no viene aquí, pero tiene discernimiento. Y dijo, y el otro día estaban en campaña, ya nosotros estábamos trabajando, y ellos estaban en campaña. Y pasó el hijo del sujeto este, al final, y empezó a orar, y la oración final era, Señor, dame un Porsche. Un Porsche. Un carro de esos, fino, bonito. Porsche. Esos carros. ¿Y qué será la oración final? Es que, Señor, danos Porsche a todos y por lo menos un Porsche y no sé qué. ¿Sí? Y me dijo, y en efecto, hermano, ese muchacho anda en un Porsche. O Porsche, como se dice. Yo eso no sé, hermano, si al caso sé es Spari, Mazda y eso. Sí, si al caso sé eso. Pero no sé cómo, ni siquiera sé cómo se pronuncia eso. Nunca en la vida le pidió a Dios un Porsche. Nunca, ¿para qué eso? Pero se fija. Pero entonces usted va allá y según eso, milagros, no sé qué, prodigio, la gente impresionada y todo eso. Pero ya uno sabe que son falsos profetas porque no están guiando a la gente a la adoración del Dios verdadero como está escrito allí. Y como lo indica el verso 32 del capítulo 12. Así haga llover milagros. Si no conduce una verdadera adoración, es falso. ¿Qué tiene que hacer usted? Apague el televisor, apague la radio, cierre sus oídos, apártese y busque a Dios verdaderamente. ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces, mucho cuidado con esos que están entre nosotros y se hacen llamar hermanos, que están guiando al pecado, a la maldad, están buscando que torzamos nuestra lealtad a Dios. Apártese de ellos, dice la Escritura. Ni lo salude, dice la Escritura. Que coja vergüenza. Número dos, mucho cuidado con nuestros seres queridos. Con todo y lo que los amamos, aún con ellos hay que ser radicales. Nuestra lealtad primera es con Dios y no con ellos. Amén. Número tres, tenga cuidado con los falsos profetas. Que hoy abundan tanto que nos llevan a adorar un Dios fabricado por ellos mismos y que para convencernos de que están en la verdad y de que ese es el Dios real, se inventan o son usados por Satanás para hacer milagros, prodigios, señales. Amén. Oremos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra el día de hoy. Ella traspasa como espada, Señor. Ella abre los ojos, ella nos hace entender, ella atraviesa nuestro corazón, Señor. Lo hiere, Padre. Dios mío, que esta palabra que oímos hoy haya sido altamente educativa para nosotros, haya sido reveladora para nosotros, para que luchemos, nos esforcemos por mantener una correcta lealtad a ti, una correcta fidelidad a ti. Que te sigamos como tú mandas, sin añadir, sin quitar y sin permitir que alguien le añada o le quita esa lealtad que tú quieres que tengamos, Padre Santo. Muchas gracias te damos. En nombre de Jesús, amén y amén.